A continuación, escuchamos fragmentos de la muestra homenaje Prácticas y Formas de Resistencia con Memoria Activa, que se hizo este 27 de marzo en la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson. Por esta fecha se cumplen 2 años que empezó este proyecto. El proyecto fue el Jardín por la Memoria Irma Lasciar de Carrica, pero no empezó siendo así. En realidad, este proyecto empieza cuando volvemos a la escuela, porque nosotros estuvimos mucho tiempo fuera de la escuela. Les cuento que no son de la escuela se recicló, digamos, modo Larreta. Y en ese tiempo, bueno, quienes habitábamos la escuela dejamos de habitar y nos fuimos a otros espacios. Cuando volvimos, lo que encontramos es que el jardín no era jardín. Que eran escombros, que era tierra, y dijimos, bueno, ¿por qué no lo convertimos en un jardín? Para que sea un espacio de encuentro, para que sea un espacio de compartida, para que sea un espacio de debate, para que sea un espacio de reunión, y hoy para que sea un espacio donde también existe el arte. Y así nació esta idea, y después alguien dijo, ¿por qué ese jardín no tiene el nombre de alguien que nos importa? Y ahí llegó Irma a iluminarnos el camino, a pesar de que no la conocimos, porque gracias a Irma armamos todo esto, gracias a Irma hoy puede estar esa exposición de fotos, y pudimos vincularnos con diferentes organizaciones, colectivos. Gracias a Irma también pusimos la baldosa por la memoria y nos fuimos encontrando, y la escuela de a poquito se fue abriendo, y ese anhelo que tenemos todos de que sea verdaderamente una escuela de puertas abiertas y que sea un refugio para las personas, para las egresadas y demás, bueno, de a poquito se fue armando. La muestra que vemos hoy, y también para contarles un poquito quiénes fueron parte de esta muestra, se hizo a partir del registro unificado de las víctimas del terrorismo de Estado, quienes nos prestaron los datos de 36 colegas detenidos desaparecidos en la región del AMBA, en la región del área metropolitana, y también con tres historias de vida, en realidad, que son del Atlético, del Espacio para la Memoria del Atlético, junto con sus fotos. La historia de vida de Irma la tomamos de la página de ATE, porque ella era delegada de ATE, y son extractos de la historia que escribió el Pelusa, su hijo, sobre ella, que, bueno, está fallecido. Así que, un poco para agradecer, porque también esto es una apuesta colectiva, cada quien puso lo que tenía, lo que sabía, y el criterio de selección de las imágenes que ustedes ven, algunas no tuvimos mucha posibilidad porque había una sola imagen, pero intentamos que fuesen imágenes cotidianas. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro objetivo final es que estudiantes, docentes y todos quienes circulen por los pasillos de la escuela miren un poquito esos ojos y vean algo de nosotros en esos ojos también. Hoy hace falta mucha valentía para ser docente, hace falta mucha valentía para decidir estudiar, porque es una apuesta política y es una apuesta ideológica, además enfermería. Así que contarles un poco eso sobre cómo nació el proyecto. Y en esto de las historias también, para tratar de recordar, queríamos leerles un texto breve de una compañera que no pudo estar hoy, pero que nos envió, que lo escribió hace poquito, que es Mirta Israel. Teresa, otro año más sin ella. Otro año más sin respuesta. Otro año más sin siquiera saber dónde tiraron tu cuerpo. 47 años a través de los cuales se sostuvo el delito de desaparición forzada. No estoy hablando del pasado. Es el presente de su ausencia sin límite. ¿Y ahora qué? Villarruel, la que visitaba en la cárcel a Videla, ¿es la que te va a abrir los archivos tan guardados, tan escondidos? ¿Será Milei reivindicador serial de cuántos genocidios hay en el mundo quien nos dé una respuesta? ¿Qué fuerza será necesaria para construir, para derrocar al gobierno de la negación permanente? ¿Qué tipo de unidad hará falta para fortalecer el camino de la memoria, verdad y justicia? Que tantas madres, familiares y militantes sociales y políticos hemos venido sosteniendo desde hace tanto tiempo. ¿Qué señal daremos que esté a la altura de los pañuelos blancos que hoy nos indican hacia dónde apuntar? Teresa y tantos militantes populares nos marcaron el camino con sus actos políticos cotidianos, con su pedagogía del ejemplo, con su rebeldía. Vale la pena decir, como otras tantas veces lo hice, que Teresa, como abogada de derechos humanos, jamás preguntó la identidad política para defender a alguien del campo popular. Tampoco imagino a ella o a otras jumpas discriminando por color político a la hora de contener a sus jumpas de cautiverio. La tortura tampoco sabía de discriminación. Esta fecha siempre la vivo entre la tristeza de no tenerla cerca y la esperanza que me invade con la lucha feminista en unidad, esa de la marea verde que tanta fuerza nos dio. En unidad, contra un gran monstruo que pisa fuerte, pero que sabremos vencer. Lo afirmo como un compromiso con vos, Tere, y con los 30.000. Hasta la victoria siempre, Mirth Israel, 8 de marzo del 2024. Les quita los medicamentos oncológicos a los pacientes, un gobierno que le baja a más de la mitad el salario a los jubilados y el salario a los trabajadores, ¿no? Donde del día a la noche me convertí en casta porque estoy pagando la crisis, y sobre todo el tema de la provocación que están haciendo en varios lugares de pintar donde hay pañuelos, lo tapan, o como salió un video, que un monumento de un pañuelo blanco lo sacaron. Lo que hay que explicar, y creo que acá la mayoría lo saben, la estima, que no hay muchas personas, que no es por nada, no es ingenuo decir que no son 30.000. Porque, ¿qué pasa? Ellos no quieren reconocer que realmente fue un genocidio y quieren seguir indultando. Entonces, si la cifra es menos, lo pueden hacer. Si la cifra no cambia, no. Entonces, por eso es tan importante decir, hoy más que nunca, son 30.000. Y así no fueran 30.000, el horror que se pasó en esos tiempos no vuelve, no tiene que volver más. Por eso, la memoria activa hay que seguir día a día, no solamente el 24, y acá, bueno, hay mucha gente que lo viene haciendo durante el año, muchos artistas, por suerte, pero nosotros tenemos que militarlo día a día para que las nuevas generaciones, y yo me incluyo, que soy parte de ese error, mucha juventud que votó sin saber a este famoso libertario y a Milei, es que no hemos podido llevar adelante bien la memoria del Holocausto nuestro. Yo el ejemplo que doy siempre es Úrsula, que hay que hacer como el pueblo judío. El pueblo judío, uno levanta una baldosa y sale el Holocausto. Y creo que no hay ningún chico de la primaria que no sepa qué pasó en el Holocausto. Nosotros tenemos que haber hecho lo mismo. Día a día, en todos lados, decir el horror del 76. Que fue justamente nuestros compañeros que soñaban por un país mejor, por una salud para todos, por una educación para todos. Hoy vemos que tenían razón. Hoy vemos hospitales, vemos escuelas prácticamente desarmadas, sin insumos, sin personal, con un programa que va en baja, donde los docentes tienen que poner las tizas, tienen que poner los materiales, una cosa de loco. Justamente eso es lo que no querían. Y bueno, lo han logrado estos milicos. Así que tenemos que seguir luchando para recuperar y ser un país en serio, un país donde no falten los derechos. Que no, y eso hay que explicar también, que los derechos humanos son el derecho a una buena vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho a un buen salario, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todos son derechos que hoy nos están faltando. Así que agradezco a los docentes que empezaron a hacer este movimiento, y gracias, lo voy a hacer acá públicamente, acercate, Úrsula, que es la generadora, y es la que está tomando la posta de la juventud, que empieza a generar la memoria activa. Así que le agradezco. Así que, gracias. En este momento que prima el negacionismo, los discursos de derecha, los ataques de odio, porque ya lo hemos visto con el atentado que se hizo a la militante de Hijos, con las amenazas que hay constantemente de diferentes sectores del gobierno, tanto Milei, Villarroel y todas las cosas que se fueron diciendo en este momento, no es menor y hay que nombrarlo y hay que mencionarlo. Porque lo que quieren hacer de fondo es aplicar un ajuste que no tiene nada que envidiarle al ajuste que se hacía económicamente dentro de la dictadura militar. Y vienen por todos los derechos nuestros, tanto de estudiantes, de trabajadores, así como nos va a afectar como estudiantes y como futuros profesionales de la salud y a los que son profesionales de la salud a día de hoy también. Entonces, más que nunca tenemos que estar, no solamente el 24, que fue un día tremendo, con una convocatoria enorme, porque toda la gente está luchando justamente por conservar esta memoria activa y siguiendo el grito justamente de que fueron 30.000 y por justicia, memoria, verdad y justicia, pero también seguir luchando en cada una de estas cosas y no bajar las banderas porque vienen vienen por nuestros derechos, o sea, de la mano del Fondo Monetario Internacional, que también fue el que estuvo de la mano de la dictadura para aplicar todas las barbaridades que se hicieron. Entonces invitarlos a seguir haciendo esto, a celebrar obviamente a distancia. Y no menor también, lo que quiero agregar es, hace unos años ya se estaba hablando obviamente de una cifra de 30.400, ya se quiere hacer la discusión obviamente de si fueron 30.000 o no fueron 30.000, si fue Juan el genocidio, que obviamente fue genocidio, porque se quiere volver a instalar esta cuestión de los dos demonios, algo que ya se ha confirmado con los años que no es cierto y que no tiene lugar en esta discusión. Pero además agregar, que no me parece menor, que 30.400, a pesar de ser una cifra estimativa que se había usado en el momento, de representatividad, no por una cuestión justa de número, es porque se agrega las disidencias también, que también fueron perseguidas dentro de la dictadura, a todos los compañeros LGBT, a los homosexuales, travestis, trans, lesbianas, que se les perseguía por su identidad. Entonces es también agregar eso y obviamente la lucha que tenemos los estudiantes por delante. O sea, a día de hoy está planteado no poder ni siquiera pagar el boleto y luchar, tener que luchar o defender un boleto educativo, que más de una casa de que fue una de las luchas que se tuvo en La Plata y diferentes estudiantes por los cuales a los cuales se los persiguió por eso, se les torturó, se les desapareció. Entonces, más que nunca, llamar a que defendamos esto, a que sigamos luchando, y más que nunca decir y gritar 30.400 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Muchas gracias.